Otro sábado más, después del especial sobre Death Meadow, tras el fallecimiento inesperadísimo del su bajista Steve Keel a la tierna edad de 41 años, 6 menos que yo. Ahora llega el momento del último programa ya dedicado a la palabra Doom. Nos quedan una serie de canciones que encajaban dentro del metal extremo. Creíamos que el programa que hicimos anteriormente iba a ser extremo, pero a medida que avanzaba la playlist me iba dando cuenta que iba todo el rato tirando hacia el Doom tradicional. Nunca llegaba a dispararse, había cosas, había algo de thrash metal, el death metal puntual, pero este va a ser el especial del metal extremo. Sí es verdad que cada agrupación de canciones va a contener siempre una canción de Doom metal. No ha sido intencionado, sino que a la hora de dividir, o sea, yo creo que hay muchas de las canciones que están aquí deberían haber ido en otro programa y algunas del otro programa en este, pero la cosa es que salió como salió. Así que sin más dilación, vamos a poner unos temitas de con la palabra Doom que van a oscilar entre el death metal, el grindcore y el black metal, aunque no necesariamente. La primera banda que va a sonar se llaman Ewig Kate, o como se llamen, que es una banda formada, es un proyecto unipersonal de un tal James Fogarty, que entre el 97 y el 2007 sacó 5 discos. Y bueno, es black metal, death metal, metal experimental, doom metal, vosotros sabréis. Este disco en el que contiene la canción que vais a escuchar es del año 2003, se llama Land of Fog, y la canción que vais a escuchar se llama The Doomsday Machine. El siguiente grupo viene en Finlandia, una escena prolífica y de bastante, bastante interesante en cuanto a metal extremo y experimental. Ahí tenéis esa especial en tres partes que hice de Circle, por ejemplo, o bandas como Demigod y muchas más. Bueno, la verdad es que es un país que da mucho de sí. Y bueno, pues la banda se llama Death Chain. ¿Qué más os puedo contar? Tiene a gente de Primordial, que es una banda un poco bastante más conocida. Y básicamente es doom metal de la vieja escuela en la onda de Saint Vitus y con toques de, pues rollo, pues Tirith Ungol, también Venom y algo de black metal de este primitivo. Es un poco lo que suenan. A mí la verdad es que parece que están muy muy bien. Y la canción que vais a escuchar, os digo cómo se llama. Se llama Absurdum. No, perdón. Absurdum se llama la de Death Chain, que el disco se llama Ritual Death Metal, me vais a perdonar. La que vais a escuchar de Dread Sovereign se llama Cathars to the Doom. Y la canción se llama All Hell Smarties. Yo creo que se refiere a la etnia de los cátaros. Bueno, la etnia es en el sur de Francia, una especie de no tribu, yo qué sé cómo llamarlo, que sería un culto ahora mismo, considerado hereje por la Iglesia Católica en el siglo XV. Y bueno, que básicamente yo creo que, si no me equivoco, no sé cómo se llama la ciudad en la que se hicieron fuertes, pero vamos, la quemaron hasta las cenizas las tropas católicas de turno, probablemente lideradas, no me sorprendería, por España. Bueno, pues Dread Sovereign, All Hell's Martyrs, la canción Cathars to the Doom. Y luego cerramos, no cerramos todavía, luego vamos con Sepultura, que como sabéis los Cavalera ahora se han vuelto a juntar y están revisando todo su legado y regrabándolo. Grabaron Bestial Devastation y Morbid Visions, me parece que era. Tenía sentido porque eso sonaba muy mal, aunque mucha peña, incluido yo, tiene una adoración especial por la música cruda. Pero este esquizofrenia que han regrabado ya no lo veo tan claro. Me parece que estaba bien como estaba. En cualquier caso, mítico de los míticos, Troops of Doom. Y cerramos con el disco homónimo de World of the Time, esa banda que en su momento formara mi amigo Rob Quito. Yo no sé si estaba ya Ash por entonces, estaba Sned a la batería, ahora está Andy a la batería, pero bueno, todos amigos. Y este disco está muy muy bien. Y la canción que os escucho se llama Crook of Doom. Destroy all human animal life on Earth. Que estéis oyendo de fondo un poco de drum and bass líquido, ese que tanto le gusta al Desenterrador, y es que hace unos días murió MC Conrad. No tiene nada que ver con la música que va a sonar en el programa, pero la semana que viene sonará un especial porque veía necesario, porque es una de las figuras más míticas del drum and bass inglés y porque mi comienzo en la electrónica, aparte de Boards of Canada, Utecre y tantas otras bandas, empezó con LTE Bookem y también y con MC Conrad. Y bueno, siguiente tanda. Monstrosity desde Fort Lauderdale, Florida. Grupo de death metal que lo paró en el 2017 y luego ha vuelto. Y que una de sus razones más importantes de ser recordados es que tenían a George Corpse Grinder Fisher, actual vocalista de Cannibal Corpse. Y la verdad es que los dos primeros discos de Monstrosity son una puta maravilla. Este concretamente es acojonante, el Imperial Doom del 92. Y la canción, como titula el disco, Imperial Doom. Desde Japón vienen estos burros que hacen death metal de la vieja escuela con un toque de Doom y mucha, mucha densidad de sonido. Se llaman Coffins, este disco es de 2012 llamado March of Despair y la canción se llama Till Dawn of the Dooms. On the Doomsday. Siguiente banda, Room Magic, es una banda que no tengo nada controlada. Teniendo en cuenta los referentes que tienen, son suecos, por cierto, como no. Celtic Frost, Nihilist, Entombed, Candlemass, Bathory y Treblinka, que es la banda Tiamat antes de ser Tiamat. No les he escuchado apenas, pero ojo, esto tiene que ser bueno por fuerza. Death Metal con influencias de Death Metal. La canción que vais a escuchar se llama Invocation of Doom Runes y el disco se llama Invocation of Magic del 2006. Siguiente, Immolation. No hay tan presentación, Death Metal de la vieja escuela, una banda que el Descentralizado hizo un especial cuando vinieron a tocar a Bilbao. Dawn of Possession es uno de los mejores discos de Death Metal de la vieja escuela estadounidense, en mi opinión. Y es verdad que es un grupo que no sé por muy bien por qué han sacado discos como muy espaciados entre ellos. No tengo muy claro si se dedican a ello o es algo secundario, pero bueno. Fue una pena porque el concierto que dieron fue un poco irregular, la verdad. En cualquier caso, este disco es una maravilla, es el segundo, creo. Se llama Stepping on Angels, creo. Así se alarga el título porque es que tuve mala suerte. Before Dawn. Y la canción se llama Warriors of Doom. Y cerramos pues con el guiño Doom, que he dicho que va a haber tener todos los agrupaciones de canciones que vais a escuchar hoy dedicados a la palabra Doom en el mundo extremo. Son canciones que, como he dicho, deberían de haber entrado en el otro especial, así como en el otro especial deberían entrar lo que he comentado antes, no voy a repetirme. La cuestión es que este disco es el segundo de Amorphis, que empezó siendo una banda finesa, otra vez, de Death Metal de la vieja escuela. Su primer disco, Carelianismus, es de lo mejor que hay. Pero ya aquí, aunque es un discazo del Tales from the Thousand Lights, bajaron el pistón, bajaron la velocidad. Empezaron a meter alguna voz limpia puntual y empezaron a sonar claramente como pues tirando hacia el rollo gótico y al rollo épico, que bueno, a mí me parece que la mayoría de las bandas que hicieron eso no han envejecido tan bien como las que mantuvieron el death metal de la vieja escuela vivo, por lo menos en sus primeros lanzamientos. Pero es un discazo del 94, Tales from the Thousand Lights. Yo lo considero death metal de la vieja escuela, a pesar de que apuntaba hacia otras cosas. Y la canción se llama First Doom. En algunos casos, como creo que va a ser esta, vais a notar, a ver, que, por ejemplo, la canción, no, por ahora no hay ninguna, pero durante el programa vais a notar que alguna canción es como una especie de entremés, como una especie de introducción o algo parecido. Y es porque, oye, la canción, lo que hace que elija la canción es el título que tenga la palabra Doom. Entonces, si el grupo ha decidido poner a un entremés, a una introducción, esa palabra, poco se puede hacer al respecto. Y hasta aquí podemos leer en esta segunda parte. We'll be right back. We'll be right back. Vamos con el tercero ya, de este último especial sobre la palabra Doom, asociada al título de una canción en el metal más extremo. Empezamos con el grupo mexicano de death metal de la vieja escuela, de los pocos que conozco. Empezaron en el 89, que es muy prontito para ser de México, aunque también les quedaba muy cerca pues el sur de Estados Unidos, que tenía mucha, era muy, el death metal está en ebullición, así que de alguna manera ha podido llegar. En Texas hay bandas y tal, no sé qué. Pero bueno, este disco primero del 92 se llama The Gloomy Reflection of the Hidden Sorrows y está bastante chulo, la verdad. Es un grupo que he conocido muy tarde en la vida. La canción se llama Evoke Doom. Formado también por muchos miembros de origen centroamericano, sudamericano, es el caso de Terrorizer, que, pues claro, este disco aquí pone que es del 2006, pero yo creo que no es del 2006, es en realidad. Es del 2006, vale, vale. A ver quiénes estaban. Me he equivocado. El primero, el World Downfall, es del 89. A ver quiénes estaban. Vale. Estaban Pete Sandoval y estaba Jesse Pintado. Jesse Pintado, que falleció, probablemente falleció poco antes de sacar este disco, o incluso, no, yo creo, a ver qué. Fíjate, murió 5 días después de su lanzamiento por problemas de hígado, que sentan relaciones con que yo creo que era bastante alcohólico. Fue su último disco de estudio, clarísimamente, es imposible. Y bueno, también tiene a Pete Sandoval, que como todos conocéis es el batería durante mucho tiempo de Morbid Angel. Y no se sabe muy bien por qué, porque el tío dice que ha vuelto a conocer a Cristo, que no quería grabar música con grupos satánicos, pero se ha vuelto a juntar en 2 bandas con Dave Vincent, que como sabéis es vocalista y bajista de Morbid Angel, en I Am Morbid, que es un grupo que básicamente se dedica a tocar los discos clásicos de Morbid Angel, y en Terrorizer, que ahora tiene, me acabo de enterar ahora mismo, desde el año pasado, David Vincent a las voces y al bajo. Esas cosas de la vida. ¿Qué más bandas van a sonar ahora? Morbid Angel. Lo que va a sonar yo creo que es un tremés. No creo que sea una canción. Dura 1:49. Es uno, para mí, su obra maestra. Blessed Are the Sick, del 91. La canción se llama Doomsday Celebration. Después, desde Holanda, un grupo de death thrash de la vieja escuela, pero de ahora, de 2014. Bueno, por lo menos este disco, que se llama Ravenous Plague, y la canción, que se llama Doom Priest. Y cerramos con una super banda, pero al revés, se llaman Grotesque. Es una banda sueca que ha tenido miembros de Necrolord, Christian Wallin, estos son los nombres que se pusieron ellos, no, The Lies in Wait, una banda muy guapa de death metal de la vieja escuela, Thomas Lindberg y ¿cómo se llama? Svensson. Alf Svensson, que formaron At The Gates. Y, por cierto, Necrolord, o también llamado Christian Wallin, ha hecho el diseño del arte de bandas como Dissection y Emperor. Así que aquí tenemos como una especie de la nobleza del death metal y black metal sueco en una de sus primeras bandas. Solo grabaron varias demos y un par de EPs, pero la verdad es que están bastante bien, y la canción que vais a escuchar, con la que cerramos este grupo de canciones, se llama 13 Bells of Doom. Dura 2:24, también podría ser un entremés. Thank you. We'll be right back. Vamos por la cuarta serie de canciones con el título, la palabra Doom, que es ruina, destino final, muerte. Cuando tú Doom a alguien lo estás condenando, es condena también, es una palabra muy, muy recurrente en el mundo del metal extremo y del, sobre todo es un género en sí mismo, el Doom Metal. Y en su versión más extrema, pues cosas como el Funeral Doom o el Death Doom. Y bueno, en este cuarto grupo de canciones vamos a escuchar Cera Guapa. Primero vamos a empezar con Abomination, que es una banda que Paul Speckmann, el creador de la banda Master de la Death Metal Vieja Escuela, que la trajimos al Blood Fest en la quinta edición, pues una banda que formó en el 87 cuando se separó Master la primera vez y han sacado dos discos. Y bueno, lo que hace básicamente cuando toca en directo es, como le de, sigue tocar canciones de Abomination, se llama Abomination, sigue tocar canciones de Master, se llama Master. A veces incluso los dos otros miembros que tocan con él en directo suelen ser los mismos. En cualquier caso, es otro clásico y vais a escuchar una canción que se llama de Macabre Eternal, que no sé de qué, pone que es de 2011, pero yo creo que no es de... No sé. ¿Es una recopilación? No lo sé, porque no sale entre su discografía oficial. La cuestión es que la canción se llama... Perdón. Ah, no. Me he adelantado. Sale en la recopilación. Yo de ahí les conozco, pero no me acordaba de ellos. No lo relacionaba con Master hasta mucho más tarde. En el primer volumen de esa recopilación maravillosa de Nuclear Blast, Death Is Just the Beginning, en el volumen 1. La canción... Pues no tengo el título. Tendría que mirar. No sé cómo se llama. Dejadme un momento. Impending Doom. De ahí que esté en esta recopilación que estoy haciendo de canciones con la palabra Doom, de metal extremo. Luego, ¿qué más cosas vais a escuchar? Pues la banda de Grindcore, Death Metal, bueno, Grindcore más que Death Metal, bueno, perdón, Death Metal, Autopsy. Californianos, clásicos donde los haya, brutos como un arao, y que tiene a Chris Reifer, que tocó en Death, y aquí canta y toca la batería, como es una de las bandas más adoradas por los fans de la Death Metal de la Vieja Escuela, súper primitiva. Me recuerda mucho en muchos discos al primero de Benediction, ese rollo. Luego ya, ahora sí, el año 2000, LBT, disco, que es LBT es infierno en sueco, disco de la banda Nasum, que es Grindcore, y bueno, que es una banda que se paró porque el vocalista, que se llamaba Miesko Talarczyk, murió en el tsunami de 2004, si os acordáis. Y la canción se llama Doom Bringer. Luego, ¿qué vamos a escuchar? Pues a Napalm Death versionando a Sepultura. ¿Y qué canción? La de Troops of Doom, que la habéis oído en su versión original hace un rato. Y cerramos con Asphyx, la banda de Martin Van Drunen, entre otros. Banda que, bueno, cuando dejó Pestilence, estuvo entre Pestilence y Asphyx y siempre ha estado así. Yo no entiendo muy bien cómo ha sido, si cuando una banda se separaba a la otra de esto, o le echaba, porque le echaron de Pestilence. La cuestión es que este disco es de uno de los regresos de Asphyx de 2012, un discazo, la verdad, llamado Death Hammer, y esta canción que se llama We Doom You to Death. Y hasta ahí puedo leer en esta cuarta recopilación. Thank you. seguimos con la quinto volumen, quinto extracto, no extracto, quinto agrupación de canciones dedicadas al Doom extremo, a la palabra Doom en el mundo extremo. Aunque como he comentado antes, sí he incluido por ahí cancioncitas de Doom un poco porque no cupieron en el programa anterior. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Pues Disrupt, que es una banda de crustpunk greencore, si no me equivoco, de Massachusetts. La conocí por el gran Fresh, al que le dedico esta canción. La verdad es que están de puta madre. Y de hecho es de los primeros grupos de crustpunk que me gustó. El disco se llama, el disco se llama The Rest, que es una recopilación. La canción Doom to Extinction, condenados a la extinción. Death metal técnico y marciano, el de los Afflicted, que es un disco que tengo en original, se llama Prodigal Son. Me costó muchísimo que me gustara, pero yo estoy convencido que hay alguien aquí. A ver. Ah, sí, no. No es lo que han hecho después ellos, sino que se fueron. No sé qué disco sacaron. Es el Wonderland o el Dawn of Glory, pero hubo un momento en el que se pasaron al power metal. Ahí les perdí la pista. En este Prodigal Son, death metal técnico muy marciano. La verdad es que está muy bien. Es un disco que cada vez que lo escucho me parece mejor. Sinister, desde Holanda, una banda que sigue funcionando, pero no queda ningún miembro original. Sacó dos discazos que se llaman Diabolical Summoning y Cross Sticks en su primera era. Y del Cross Sticks esta canción llamada Doom. Y los maestros del grico norteamericano solo han sacado un disco, pero tienen miles de demos, han estado funcionando durante un montón de tiempo. Yo los pude ver en directo de casualidad en Londres. Se llaman Repulsion y esta canción se llama Crack of Doom. Let's go.

Cerramos ya. Cerramos con buena cera. Por un lado, con los clásicos del black metal noruego, más majos que las pesetas, muy graciosa banda, que encima he oído el último disco, es heavy metal. Básicamente, el concepto que Fenrir, no me acuerdo cómo se llama el otro, son es un dúo, tienen del black metal es lo que ellos les dé la puta gana, pero sí que es verdad que sus comienzos, sus primeros discos son, generaron, como se dice, como el blueprint, el cómo tiene que ser el black metal lofi, como ninguna otra banda. En cualquier caso, este disco ya es más moderno, es 2013, la canción se llama Come Warfare, The Entire Doom. Desde Berlín, un grupo que se ha separado ya, que yo conocí por el, creo que por el, Roadburn, pero no sé si les he llegado a ver. Se llama Necros Cristo, son de Berlín, como he dicho. En el 2011 sacaron este disco llamado Doom of the Occult. Y vas a escuchar la canción Doom of Kalima, Pyramid of Sakti Lovers. Desde Finlandia vais a escuchar a Rotten Sound, clásicos del greencore finés otra vez. Fijaos que Finlandia ha tenido momentos en este día, ¿eh? El disco se llama Cursed de 2011 y la canción Doomed. Suecia, pues un proyecto básicamente asociado a la figura del músico sueco veterano de la escena black metal, Marcus E. Norman, Ancient Wisdom, en el año 92. La canción que vais a escuchar se llama Cometh Doom, Cometh Death, del disco del mismo nombre, del 2004. Y con esto os dejamos, espero que lo hayáis disfrutado. Hasta el sábado que viene. Sagt dir, so kann. Dios. Una Dama die van mijn stappen op het feest is gebeurd. Dus eindelijk op de stoel dat er een stuk is in de buitenladen. Het is de dag van voor u dat u het gebruikt. Dat is Engels en het is gewoon. El programa ha sido largo, todavía queda un tramo que contaros, porque no nos olvidemos que el 17 de mayo, viernes, en Sastraca, en Portugalete, el programa más veterano de la Irola Irratia, Shit, celebra 30 añazos. Y para celebrarlo se ha traído un grupo de Estados Unidos llamado Killer Kill, acompañado por los bilbaínos Panics, en una orgía de garaje del mejor, que es el estilo que Camilo ha defendido desde que fundara el programa hace ya 3 décadas. No os lo perdáis porque es una ocasión única de celebrar un programa que tantas alegrías nos ha dado durante tantos años y para esperar a que siga tantos más haciendo en el futuro. Y vais a ir una cancioncita para eso de Killer King. Concretamente, ahora os lo digo, se llama Doomed. Damn Doomed, perdón. Y no sé, vamos, yo emocionado porque, joder, es que esto es una pasada, 30 años en una radio libre. Y luego vais a escuchar a mi amigo Kau, cuya productora Greenman Alice va a cumplir 5 años y se va a traer a los Cavemen y a más bandas el domingo 18, no, 19, perdón. Y también que nos va a traer a E-Force, el grupo de Eric Forrest, que fuera vocalista de Voivod. Después de lo que nos cuente, le escucharéis una canción de Cavemen y otra canción de E-Force para darle gustazo al asunto. Hasta el sábado que viene. Opa, Kaixo Pedro, muchas gracias al desenterrador e Irola Erratia por dejarme este espacio de promoción de un par de eventos que Manelisi Management vamos a organizar. El primero de ellos es con motivo del quinto aniversario de Manelisi, pues vamos a hacer un vermú a lo loco el domingo 19 de mayo en la Sala Group de Portugalete. Agradecer de antemano a Álvaro y a la Groove por dejarnos montar este sarao. Hemos aunado esfuerzos pues para que salga esto adelante y bueno, no tengo más que palabras de agradecimiento y nada, pues os cuento un poquito de qué va el asunto. Van a ser tres bandas desde la una del mediodía. Langfinger desde Göteborg de Suecia, una banda de rock clásico, con mezcla de grunge, hard rock, metal, una banda que me está volando la cabeza, la verdad es muy estilo Graveyard y esas bandas. Luego, después del concierto, estará la comida popular, amenizada por DJs, que será DJs Nosferatu, que es Dani Microsurco, que lleva muchísimas bandas ahí de hard rock energy, de las cuales las dos bandas que tocan luego son parte de su roster. Después de la paella popular, a eso de las 4 o 4 y media o así, pues actuarán The Cavemen de Nueva Zelanda, un garaje punk rock salvaje a lo bestia, ya les he visto bastantes veces en Asturias, por aquí por Bilbo, y nada, es pues para hacer una digestión rápida, la verdad, porque estos nos van a zarandear el cuerpo bastante. Y luego, para finalizar, pues serán los Hip Price, que les hemos dado el espacio de tocar los últimos, ya que es su gira despedida. Realmente no sé cuáles son los motivos que les ha llevado a esta decisión. Pero bueno, ya conocemos a Hip Price aquí en Bilbao, ya les hemos visto alguna que otra vez. Y bueno, y creemos que puede ser un domingo más que curioso. También contaremos con venta de vinilos. Y aparte hay algún sorteo que otro que siempre solemos hacer en todos nuestros conciertos. Ya daremos los regalos que caen, pues, entradas para otros conciertos, vinilos, algún tipo de merchan y nada, y eso es en relación al 19 de mayo. Y luego el siguiente evento es el 24 de mayo, que es ya una sesión ya de más metalera, thrash metal y así, con hemos montado una mini girilla por el Cantábrico ahí a E-Force, que es Eric Forrest, ex componente de Voivod. Les hemos montado tres conciertos, uno de ellos será en la Groove de Portugalete también, junto a Terminal Violence de Barcelona, que están ahí sumándose a la ola de las nuevas bandas de thrash de la actualidad. Y nada, ya los trajimos el año pasado y es una banda de directo del copón, old school. Y luego también les acompañará Cuero, es esta banda que es treoy, punk, con riffs ahí muy potentes, no sé, me flipan, la verdad. Las veces que he visto a Cuero ha sido una barbaridad, pura energía, corto en el tiempo, pero muy intensidad en el concierto. El día 25 de mayo actuarán E-Force, Terminal Violence y Brutal Fly en la cuadra de Langreo en Asturias, y el 26 domingo actuará E-Force en sesión Vermú en los bancos de atrás de Unquera. Así que fin de semana intensito de thrash metal. Así que nada, os animo a todos a que vengáis en función de vuestros gustos. Y nada, y nuevamente agradecer al desenterrador y a Irola Erratia por este espacio. Eskerrik asko y nos vemos en los bares. Did you wanna break my heart? That night you took off in my car. The sun came up and suddenly my échale.